En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este miércoles 14 de junio de 2023. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del 101.4 Teleelch Radio Marca, Teleelch Televisión y teleelch.es, nuestra web y app gratuitas. Antes de nada, me vais a permitir que desde aquí le mande un beso muy fuerte en nombre de todo el equipo de esta casa que hacemos Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y Teleelch Web y App, a nuestra compañera Marga García, que os ha estado dando el informativo y que creo que se ha emocionado en su último programa. En directo estas cosas pasan, somos humanos y las emociones se desbordan, así que desde aquí un beso muy fuerte a Marga García, nuestra compañera de informativos, que nos deja para afrontar otro proyecto tremendamente ilusionante, y desde aquí le mandamos, como digo, un besazo muy fuerte y toda la fuerza y suerte del mundo, que no la va a necesitar porque es una gran profesional. Y es que hoy es un día de despedidas. Se nos va el Kaiser, el gran capitán, una persona enorme, Gonzalo Verdú, que hoy se ha despedido entre lágrimas. Lo primero que intentaba decir, o que ha dicho, era empezar con los agradecimientos. Cuando ha empezado ya, cuando ha llegado a su familia, ahí se le ha truncado ya un poquito la voz. Grande Gonzalo Verdú. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Y bueno, me había escrito algo porque si no, hubiera sido imposible. Bueno. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los entrenadores, a todos los miembros de los cuerpos técnicos y cuerpos médicos que tanto me han ayudado, a todos y a cada uno de los compañeros que he tenido la suerte de disfrutar, a este gran club, pasando por todos los trabajadores que lo conforman. Sin ellos sería imposible. Profesionales con la calidad humana de Jorge, Sonia, Antonio, etc., hacen del Elche un club diferente. A los medios de comunicación, por la profesionalidad y el respeto que han mostrado conmigo y con el equipo. Y en especial a mi familia. Llegamos siendo dos y nos vamos cuatro. Sí, verdad. Con el corazón franjiverde y la maleta llena de aventuras. Gracias por estar en cada paso. Gracias a mis representantes, que más que mis agentes son amigos y son los responsables de que eligiera Elche. Gracias a Jorge Cordero, él fue quien confió en mí. Y sobre todo gracias a una afición ejemplar por su apoyo y cariño recibido por estas 6 temporadas. A pesar de ser un día triste, me siento feliz. Feliz de haber podido vivir este viaje inolvidable. Me marcho orgulloso de lo conseguido y de todo lo que hemos vivido juntos. Me gustaría desearle toda la suerte del mundo al Elche Club de Fútbol en esta nueva temporada. Ahora soy un franjiverde más empujando desde fuera. Hasta pronto y mucho Elche. Bueno, pues en una sala de prensa verdaderamente abarrotada, donde han estado familiares, su mujer, sus dos hijas, compañeros, amigos, han estado leyendas como Nino, entre otros, ha estado Josan, cuerpo técnico, bueno, muchos técnicos, trabajadores. Lógicamente el presidente, ha estado hasta Neider Lozano, el exjugador del Elche Club de Fútbol, que también, sin embargo, es un gran amigo de Gonzalo Verdú. Un Gonzalo Verdú que, bueno, ha dejado algunos titulares. Cuando le preguntábamos por qué se marcha, ha reconocido que tuvo una conversación con Mantecón, pero que no llegó a haber propuesta económica. Y es que

han agigantado su leyenda. El Elche ascendiendo en unos años difíciles, jugando en primera división, y Gonzalo Verdú de segunda B, trampolín a primera con esos dos ascensos y esos casi 200 partidos en el Elche, casi 70 de ellos en primera división, donde ha conseguido dos permanencias. Evidentemente le queda una espinita y es el descenso, pero eso no emborrona su maravillosa trayectoria. Pero todos los ciclos tienen un principio y un final, y sabíamos todos que el final de Gonzalo Verdú, como en su día el de Nino, iban a llegar. Lo difícil, lo verdaderamente inteligente, y eso es lo complicado, es saber cuándo llegó el final, cuándo llegó el momento. Y Gonzalo Verdú, entre otras muchas virtudes, ha tenido una difícilmente encontrable en el mundo del fútbol: la de elegir el momento de su marcha. Lo ha hecho sin querer por la puerta grande, porque es tan humilde que él no busca el reconocimiento ni los focos, pero los focos le buscan a él porque su humildad le ha hecho grande. Hoy se ha despedido entre lágrimas, ha reconocido que tanto el club como él han entendido que era el momento de cerrar una etapa y que, bueno, pues podría haber alargado su carrera, pero está claro que no en esas circunstancias. Él ha dicho que tiene cuerda para rato, que desde luego quiere seguir jugando al fútbol, que se encuentra muy bien y que lo quiere hacer al máximo nivel. También ha dejado claro que cuando se le preguntaba sobre su futuro, si volvería al Elche en otro plano una vez cuelgue las botas, decía que por supuesto esta es su casa y le encantaría seguir, le encantaría volver, pero que claro, que no depende del club. Yo lo veo a Gonzalo Verdú, lo veo en un futuro, como Mantecón ahora mismo. El fútbol es de los futbolistas, y qué mejor que darle puestos de responsabilidad a los que han sido futbolistas, que han sido grandes futbolistas en el Elche y que además tienen una capacidad. Gonzalo Verdú, evidentemente, tendrá que demostrar en su día, si es que bueno, él quiere y el club quieren, pues que tiene una capacidad para volver al Elche en los despachos, o como un puesto dentro de la dirección deportiva, de la secretaría técnica. No nos adelantemos, pero puestos a elegir, desde luego, entre varias posibilidades, yo elijo a un grande como Nino, que está en el club. Pues los grandes tienen que formar parte del club, y si tienen buena capacidad, si están preparados, y desde luego me consta que Gonzalo Verdú lo va a estar y lo está, pues desde luego lo veo dentro del organigrama deportivo dentro de unos años. Pero ahora dejémosle que siga jugando, porque todavía tiene fútbol en sus botas. Bueno, pues vamos a ir recordando algunas de las frases. Por cierto, sobre el Elche ha dicho esta temporada que el Elche será un equipo muy valiente y dará que hablar, porque Becasese tiene las ideas muy claras y que el Elche será un candidato claro al ascenso. Ojo, lo dice un jugador que tiene que marcharse porque sabe que Becasese no le iba a dar protagonismo. Eso demuestra la enorme grandeza de la persona, más allá del futbolista. Ha reconocido que ha hablado con el míster, que tiene plena confianza en él como un líder dentro del vestuario, pero él ha entendido que deportivamente era el momento de cerrar una etapa. Ha reconocido que le hubiera gustado retirarse en el Elche, pero que, bueno, no le queda ninguna espina en ese sentido. Y, bueno, como curiosidad, que su hija mayor de 5 años, porque tiene otra mucho más pequeñita, dice que no entendía que pudiese jugar en otro equipo que no fuese el Elche, ¿no? Bueno, pues ha sido también, como digo, una rueda de prensa emotiva y entrañable. Bueno, vamos a escuchar a Gonzalo Verdú. Como imagino que hoy no me da tiempo a todo, vamos a ir paso a paso. Después de sus palabras, donde se le cortaban las palabras y se le caían las lágrimas, dando gracias a todos. Por cierto, tengo que decirlo, porque me apetece decirlo y porque me da la gana, creo que en las pocas despedidas que hemos tenido de grandes futbolistas, Gonzalo Verdú ha sido de los pocos que se ha acordado de la prensa. Y esto me gustaría resaltarlo. Fíjate, hasta dónde llega ese punto de humildad que entre los agradecimientos, que lo normal es que un futbolista cuando se retira o cuando tal, pues lo agradece, pues, y él lo ha hecho en primer lugar a sus compañeros, a los miembros de cuerpos técnicos, a los trabajadores del club, pero enseguida se ha acordado de los medios de comunicación, en este caso por el trabajo y el trato que le hemos dispensado. Lo quiero resaltar porque no es nada habitual. De hecho, puedo contar con los dedos de una mano y me sobran tres dedos los jugadores que en los últimos 34 años que yo llevo siguiendo al Elche se han acordado de los medios de comunicación. Bueno, dicho esto, le preguntamos a Gonzalo Verdú, en definitiva, ¿por qué se marcha? Como ya dijo Mantecón, esperamos a finalizar la temporada para sentarnos y bueno, creo que en esa conversación entendimos que era el momento de cerrar una etapa. Creo que es importante también saber cuándo hay que dejar marchar las cosas, cuándo es el momento de finalizar algo, y creo que es lo mejor para todos, creo que es lo natural. Entonces yo creo que hay que afrontar la realidad como viene, y creo que era el mejor momento para poder hacerlo. ¿Pero llegó a haber propuesta o no? No, propuesta económica como tal no ha habido, pero sí que hubo conversaciones y nos sentamos para valorar la situación y bueno, este es el resultado. Este es el resultado. Él no quería una limosna, él quería seguir jugando al máximo nivel. Ha entendido que aquí no lo iba a hacer, pues porque Becasese lo quería bueno, más como líder del vestuario, pero sabía que iba a tener poco protagonismo, y bueno, pues ha tomado, insisto, no es nada fácil, ¿eh? No es nada sencillo tomar este tipo de decisiones, de saber el momento en el que ha llegado tu final. Eso es lo difícil, eso es lo que casi nadie consigue ver. Bueno, pues Verdú hasta ha tenido esa tranquilidad y esa seguridad para ver que este era el momento, y bueno, pues ha preferido salir sin él, pretenderlo por la puerta grande y no arrastrarse deportivamente en una temporada en segunda donde apenas fuera a jugar. Que luego, sabes que el fútbol te pone en tu sitio y a lo mejor fichas, crees que fichas mejor y al final Gonzalo Verdú acaba jugando mucho más que los que fichas. Bueno, lo hemos visto esta temporada pasada. Los que ficharon, los que tenían que elevar el nivel de la plantilla, llámense los Fede Fernández, ¿quién es Fede Fernández, por cierto? Ya ni me acuerdo. Alex Collado, Paul Lirola, bueno, Roger Martí, al final, ¿quiénes acaban jugando? La vieja guardia, los de casi siempre. Ha recibido muchos mensajes de cariño en redes sociales, de compañeros, de amigos, de los momentos vividos, y se queda con eso. Pues sí que son muchos momentos vividos y situaciones buenas, malas, regulares, pero al final lo que te queda, lo que te lleva a ser lo que tú dices, los mensajes de los compañeros, estar aquí compañeros de este año y de otras etapas, creo que es lo más importante, y bueno, creo que al final me quedo con eso, con el apoyo de mi familia. Y se le entrecortaba las palabras porque los ojos había que bueno, pues limpiarlos un poquito de lágrimas. Como digo, ha sido muy emotiva la rueda de prensa, y él se ha mantenido entero, a pesar de que ha habido momentos en los que le ha costado mucho el poder seguir. ¿Con qué momento se queda de estos 6 años? Bueno, pues son muchísimos momentos, muchísimos recuerdos, pero bueno, creo que al final un poco la trayectoria de llegar aquí en segunda B, en un club con dificultades, y bueno, llegar a tocar el cielo en Madrid, en el Santiago Bernabéu, creo que incluso casi pudiendo ganar ese partido, creo que al final un poco el resumen de mi paso por el club, y creo que un poco es la trayectoria, no un momento en concreto. He visto nacer a mis dos hijas, crecer aquí, son muchos recuerdos, pero bueno, un poco la trayectoria desde el inicio hasta el final. Algunos de los momentos con los que se queda. ¿Se imaginaba conseguir lo que ha conseguido? ¿Soñaba con esta etapa, 6 temporadas jalonadas de éxitos? Uno siempre aspira a lo máximo y llega con la ilusión de poder ascender, de volver a segunda división, pero bueno, creo que el guión del Elche en estas 6 temporadas ni los mejores sueños se podía haber imaginado, pero lo importante es que lo hemos disfrutado cada temporada, cada paso. y creo que bueno, me voy muy agradecido por, como he dicho antes, y satisfecho por todo lo conseguido en esta etapa. Sobre su futuro, lógicamente, él se ve con fuerzas y tiene cuerda para rato. ¿Dónde va a jugar? Gracias. En cuanto al tema deportivo, sin duda creo que me encuentro muy bien y si hemos tomado la decisión de cerrar esta etapa es porque mi intención es seguir compitiendo al máximo nivel y seguir siendo importante tanto fuera como dentro del campo. Entonces, hasta ahora estábamos un poco a la espera de valorar la acción del Elche. Ahora que se ha cerrado, pues bueno, buscaremos alternativas, pero bueno, que desde luego que me queda cuerda para el rato, voy a seguir compitiendo y voy a seguir jugando y en el otro aspecto el tema... Ahora lo escuchamos, el otro aspecto, ¿cuál es? Le queda cuerda para rato, se encuentra bien. Yo lo veo en el Cartagena. El Cartagena ya le tiró los tejos. Bueno, cuando vino, recordamos cuando fichó, estaba a punto de renovar por el Cartagena, hizo grandes campañas allí, llegó aquí con 28 años y allí le hicieron una oferta que parecía irrechazable de 3 temporadas. Pero el Elche se cruzó en su camino y vio aquí una buena oportunidad. Bueno, es tan visionario que acertó de pleno. Vaya que sí, acertó. Pero vamos, ya el año pasado el Cartagena le tiró los tejos y desde luego siendo cartagenero, pues no me extraña nada de que el Cartagena, que ha hecho esta temporada una buena temporada y ha estado ahí hasta el final luchando por el playoff, quiera contar con sus servicios. Y además creo que sería un buen fichaje, yo creo que nos lo vamos a cruzar. Sobre su futuro en el Elche, ¿le gustaría volver? ¿Le gustaría que el club contase con él para un futuro? Deportivo, bueno, yo el Elche lo considero mi casa. Yo la verdad que no me imagino un futuro sin el Elche, pero bueno, yo siempre me encantaría seguir ligado al club y de una forma u otra, pues desde luego yo no cierro la puerta. Si el club lo considera oportuno, pues yo encantado y ojalá pueda ser así. Eso es una verdadera declaración de intenciones. Encantado, esta es mi casa, si el club lo considera, yo vuelvo como Terminator, volveré. Bueno, pues vamos a ver si, insisto, sería buena noticia que en un futuro personas que han hecho grande al club vuelvan para seguir haciéndolo grande, pero desde otra parcela. Sobre el cariño de la afición, ha sido para él muy importante, lo ha dicho en muchísimas ocasiones y hoy, bueno, se le preguntaba, lógicamente, por ello. Yo lo he podido vivir en estos días, yo siempre lo he agradecido, el Elche, la afición del Elche siempre ha estado encima, he notado siempre su cariño, pero desde luego en estos últimos 2 días, desde el anuncio de la despedida, la verdad que me he sentido abrumado con tanto mensaje y con tanto apoyo, y la verdad que de aquí me gustaría agradecérselo a toda la gente, que es increíble el cariño que hemos recibido tanto yo como mi familia. Y me he sentido abrumado. Siembra, mejor dicho, recoge lo que siembra, y él no lo siembra voluntariamente. Él es así y lo ha recogido de manera, como digo, abrumada. Las cantidades, los cientos y cientos de mensajes en las redes sociales y luego pues mensajes particulares y privados que ha recibido. ¿Con qué se queda? Se insistía en estos 6 años. Bueno, yo creo que un poco por lo que se vivió en ese momento, el gol contra el Madrid aquí en casa, era un momento en la prórroga decisivo del partido que parecía que incluso podíamos eliminar al Madrid, y por cómo se gritó en el estadio, creo que bueno, me quedaría con ese, pero también ha habido otros goles muy importantes y bueno, si hay que decir uno por la magnitud que tuvo, fue el del Real Madrid en Copa del Rey. El del Real Madrid en Copa del Rey, en la prórroga marcó Gonzalo Verdú, parecía que el Elche eliminaba al Madrid, pero por desgracia no fue así. El Madrid es el Madrid, nunca se le puede dar por muerto. Por cierto, una pregunta no con trampa, simplemente sin ninguna doble intención. El propietario, Cristian Bragarnik, no está aquí en Elche, está en Argentina. ¿Ha hablado con él? ¿Le ha mandado algún mensaje? No, a día de hoy no, pero el Cristian siempre se ha mostrado muy cercano conmigo y es una persona que le tengo muchísima estima y la verdad que siempre ha estado cerca, reforzándome como hilo conductor del vestuario también. una persona que le tengo muchísimo cariño y le agradezco todo el apoyo que he sentido en todo este tiempo desde que es propietario del club. Es que a Gonzalo Verdún no le vas a encontrar una mala palabra y menos una crítica. Así que pongo punto y final a esta pregunta, que no quiero estropearle el día de su despedida. Pero bueno, había que apretarle por otro lado. ¿Alguna espina? ¿Algo que se le ha quedado clavado? Siempre la espina va a estar ahí de no haber podido dejar al club en primera división. Creo que ha sido una temporada muy difícil, pero no puede manchar el resto de temporadas. Y creo que bueno, es una temporada de aprendizaje, que estoy seguro que va a ser mucho al club de cara al futuro y por supuesto que tiene que servir de refuerzo para el resto de temporada, de aquí en adelante. El club tiene que aprender también de cosas a mejorar en esta temporada, pero sí, como tú dices, por la espinita de no poder haber dejado al club en primera división, que es donde merece estar. Es evidente que esa es la espina, pero hay que aprender de los errores, hay que hacer autocrítica. ¿Ha hablado con Becasese en estos días, en estas últimas semanas, sobre su futuro, la posibilidad de quedarse? Sí, pude hablar con él unos días antes de acabar la temporada y él me expresó su opinión, su punto de vista, y yo muy, muy agradecido a él. Él tiene mucha confianza puesta en mí también, pero también a lo mejor era en un plano también desde un poco más de en la parte de vestuario y no tanto en lo deportivo a priori, porque luego en el fútbol puede pasar de todo y nunca sabe lo que puede pasar, pero él sí que él confiaba en mi figura también dentro del vestuario. Pero bueno, como te digo, al final había una reunión pendiente con el club y bueno, entendimos que era el momento de cerrar una etapa. Entendimos que era el momento de cerrar una etapa. Ni una mala frase, ni una mala palabra, ni un reproche, absolutamente nada. Se ha marchado tan elegante como llegó, sobre todo con una humildad enorme por Bandera. Se nos han quedado algunos cortes, pero bueno, tenemos semana todavía por delante. Mañana remataremos, porque merece la pena escuchar cada una de las palabras y las frases de Gonzalo Verdú. Una pausita y continuamos. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Ay, no sé, chica. Hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro. Nuevo San John Tivoli, el SUV que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Tivoli, I love it. Descúbrelo en sanjohnalicante.es y en Elche, Alcorta Motor. Sor Josef Alcorta 35. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Cambiamos de deporte, vamos a hablar de waterpolo. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos. Sí, mañana y durante todo lo que queda de semana tenemos una cita muy especial. La fiesta del waterpolo llega a Elche. La ciudad ilicitana acoge desde el jueves y hasta el domingo el Campeonato de España Alevín, en el que se van a dar cita 42 equipos, 30 masculinos y 12 femeninos. Los partidos se jugarán en la piscina del pabellón Esperanza Lag y el Club Waterpolo Elche será el anfitrión. En total, unos 600 deportistas procedentes de todas las partes de España acudirán a tierras ilicitanas. Nos da todos los detalles Borja Furió, el director deportivo y entrenador del Club Waterpolo Elche. El jueves tenemos el Campeonato de España Alevín, tanto alevín mixto como alevín femenino, donde nos van a, vamos a reunir 42 equipos, 30 en la categoría masculino y 12 en la categoría femenino. Esto conllevará a unos 600 deportistas traídos, venidos desde toda España, desde Cataluña, a Coruña, País Vasco, etcétera. Y estamos muy contentos porque al final es una fiesta del waterpolo para los más peques, donde lo menos importante es el ganar, sino el convivir con otros integrantes de otros equipos, toda la fiesta que conlleva para los padres, para que puedan venir a disfrutar de Elche, y estamos muy ilusionados con la organización del Campeonato de España. Así que estáis invitados a acercaros desde el jueves día 15 al mediodía hasta el domingo que finalizarán los partidos a la Ciudad Deportiva, y estamos encantados de que podáis venir. Pues nos quedamos con eso, la cita del jueves al domingo en el Esperanza Las, Campeonato de España en categoría alevín, una fiesta del waterpolo. Pues hay que vivirla. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, hasta mañana. Tiempo para el waterpolo con ese Campeonato de España que se va a vivir desde el jueves hasta el domingo. Y también vamos a hablar de Fútbol 7. Hoy es miércoles y, bueno, me imagino que Carlos Cerdá tendrá mucho que contarnos como organizador de los campeonatos de Fútbol 7 en nuestra ciudad y también en la Vega Baja, y sobre todo con ese campeonato nacional que se ha celebrado en Oviedo en este pasado fin de semana. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos cómo nos ha ido. Decepcionante. Decepcionante, ¿qué ha pasado? Venga, a ver. Esta temporada hay que decir que ha sido decepcionante. No puedo decir ni que nos hemos ido con la cabeza alta, porque han habido hasta bueno, enfados dentro del seno del equipo. Tenía los dos partidos el viernes a las 6 y a las 8 de la tarde. Recordamos, para poner en antecedentes a los oyentes, que este fin de semana era el de las finalísimas de... Era el Campeonato de España de la Asociación Española de Minifútbol, los nacionales, en Oviedo, al que han asistido por nuestra parte nuestro Villa Pepe, por parte de la Liga de Elche y por parte de las ligas de la Vega Baja. Han asistido Descanso Perfecto, que aquí se llamaba Versace, bueno... y Templarios. Uh-huh. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que, bueno, por parte de los equipos de la Vega Baja, sin queja ninguna, muy bien, han disputado, han jugado sus partidos, ambos equipos se han ido en octavos de final, una buena actuación dentro de lo que cabe esperar en equipos de mucho nuevo nivel. Cuño. Y Elche era la gran promesa para vencer al que a la postre ha sido nuevamente el campeón de este torneo, el Ortega Twins, el equipo de Málaga. Málaga ha vuelto a ganar, lleva 3 seguidos. Algo tienen. Es un equipo que juega a otro nivel, es otro nivel. Uh-huh. Lo de Ortega Twins, ponen el rodillo, ganan su partido y ya por otra cosa, mariposa. Uh-huh. Son paraguayos, se llevan allí a la familia. O sea, malacitanos no son. Malacitanos, alguna habrá, pero en principio la mayoría está compuesto por gente, si no todos, uh-huh, por gente paraguaya, y bueno, es impresionante verlos, es impresionante. Elche, bueno, pues Elche tenía dos partidos el viernes a las 6 y a las 8 de la tarde. Para clasificar directamente a octavos de final, tienes que ganar los dos partidos, clasificar como primero, si no te metes en una repesca. Ambos partidos quedaron empate a 1. La tristeza del caso es que la sensación es que los dos equipos eran inferiores al Elche. Uh-huh. O sea, que se les pudo ganar, que se les debía haber ganado. Uh-huh. El segundo partido, el más complicado quizá, porque te enfrentabas a Mahjong Design, que también está jugando en Elche, y ese equipo acabó en semifinales. Uh-huh. Pero no debería haber sido tan complicado, por cuanto que el Mahjong Design tenía la mitad de la plantilla todavía de camino. Jugaron 6 y el portero. Es lo que tenían. O sea, era un partido que si aprietas y si les asfixias... Sin pues cambios. Seguramente hubieses encontrado espacios, huecos y goles. En la repesca, 3/4 de lo mismo. Un empate a cuatro. Y en los penaltis, pues caímos. Mm. Por tanto, la actuación ilicitana, más bien pobre. Las cosas como son. Empate a uno y empate a cuatro a penaltis fuera del torneo. Ya te digo, pesadez entre los miembros de la plantilla, malas caras, enfados. Había gente pues, que se la tomó un poquito más. Se ha apagado la soberbia. Bueno, pero el deporte es así, ¿no? Quiero decir que sí, cuando llegas a un campeonato final, una parte final de un campeonato donde hay tanto nivel, si no tienes un gran día, si no te sale todo bien, te puede pasar esto. Eso es cierto, eso es cierto. A ver, aquí lo que se está criticando un poquito es que ese mal día casi te lo has trabajado tú. O sea, ha sido un mal día un poco elaborado por ti. O sea... Ya. Cuando sales de un partido y empiezas a echarle la culpa al tiempo, es que estaba lloviendo, y dices, bueno, pero es que, perdona, estaba lloviendo para los dos equipos. Ya. Es que a nosotros nos viene mejor el sol. Digo, hombre, es que el primer partido ha sido contra Gran Canaria. Y en Gran Canaria sí, me parece que de todo menos lluvia. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues esas excusas que se dan y no parecía que estuviesen compitiendo pues, con alegría, vamos a decirlo así. Pero bueno, son experiencias, también lo dije en su momento, estas cosas pues son detalles, es que el equipo sea una familia, lo primero, que el equipo tiene que ser un bloque, saber si ha estado mal, pues tener... Sí, hacer autocrítica. Esa autocrítica necesaria para decir, señores, hemos fallado aquí y vamos a enmendarlo porque lo que queremos es esto. Bueno, pues el batacazo fue grande. Porque, sí, porque nada, había expectativas. Más que nada porque venimos de ser subcampeones de España. Nos metimos en la final la temporada pasada. Tenemos el ejemplo de Mahjong Design, que se ha metido en las semifinales esta temporada. Y por un detalle no se metió en la final, ojo. O sea, era un equipo... Y ves a Mahjong Design que dices, es un equipazo. Pero lo que tienen allí los equipos, sobre todo, es el estar juntos, el ser familia, el tener ese tesón de decir, señores, hemos acabado el último partido, nos vamos al hotel, comemos, dormimos. Y esto es lo que hay mañana. Y hemos venido a disputar un torneo. Uh-huh. Bueno, cada uno... La juventud también, divino tesoro, pues hace que la cabeza pues a veces esté en otros lugares. Si no pones los cinco sentidos en los partidos, cierto, a esos niveles, estás muerto. Además que se ha visto y se ha comprobado. Vale. Bueno, por otra parte, este fin de semana ya han pasado... Venimos de mientras estábamos jugando en Oviedo, aquí en Elche se han estado disputando los cuartos de final de los playoffs por los diferentes títulos de liga. Y nada, si te parece, pues vamos rápidamente a comentar cuáles van a ser las semifinales, los horarios y los que ganen, los horarios que tendrán para las finales. Los horarios de las semifinales, que en un principio yo tenía la intención de que fuesen domingo, desde las instalaciones del FAR me han dicho que es imposible, tenemos que utilizar el sábado por la tarde para las semifinales, domingo por la tarde para las finales. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos que a las 4 de la tarde tenemos las semifinales de quinta división, Camacho Olympique por un lado, Aseguran Seguros Ferreria Faima. Los vencedores disputarán su final a las 5 de la tarde del domingo. A las 5 de la tarde del sábado tenemos las semifinales por el título de cuarta división. Por un lado, Reformas MS contra Dátil Dor. Por el otro, Formigó contra Guagua. Los vencedores disputarán también su final a las 5 de la tarde del domingo. Siguientes semifinales, la tercera división, que disputarán el sábado a las 6 de la tarde sus partidos. Por un lado, City Licitano United Goals. Por el otro, The Tigers TTOF7, vencedores que disputarán la final, por el título de Liga de Tercera, a las 6 de la tarde del domingo. Tenemos dos finales a las 5, ya tenemos la primera final de las 6, la segunda final de las 6, que será los partidos que se jueguen entre Crystal Palace, Real Sociedad y Vulcanizados Tapi La Olla contra el Verdulo el sábado a las 7. Uh-huh. Por tanto, pues eso, esa segunda final de las 6 de la tarde el domingo por el título de segunda división y el título de primera división que se va a dilucidar en semifinales a las 8 de la tarde del sábado. Tenemos un Juiter Mateo Agricultura y por otra parte Parque Andalucía Ortega Barbers, final que se disputará a las 7 de la tarde. Concluidos estos partidos, tendremos la ceremonia de entrega de trofeos. Vamos a tener allí un picnic para todos los que decidan acercarse a ver las finales, a disfrutar, cervezas, cocas... Bueno, eso el domingo por la tarde. El domingo por la tarde, a partir de las 7 supongo que ya empezaremos a montar aquello. Y a las 8 más o menos, cuando termine la final, la entrega de trofeos. A las 8 entrega de trofeos. Perfecto. Y darle colofón a la temporada 2022-2023 que ya acaba y que, bueno, bajo mi punto de vista, espectacular. Yo creo que ha sido fantástica y que va a tener un gran colofón con esas semifinales y finales del domingo por la tarde. Pues nada, Carlos, que seguimos hablando, que vaya muy bien este fin de semana. Y bueno, el año que viene Dios dirá en el Nacional que salgan las cosas mejor. Vamos a ver, seguro. O sea, cuando se hacen ya, cuando no se puede ir a peor, sabes que lo siguiente ya va a ser Vas mejor. Vas a mejorar seguro. Seguro. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a ti. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos, como siempre, aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.